El tema se titula No durmamos como los demás. Y si usted presta atención esta noche, Dios nos va a hablar como siempre. Amén, hermanos. El tema se titula No durmamos como los demás. Cuando la palabra del Señor nos dice como los demás, significa que hay gente durmiendo. Amén. Y no está hablando de un dormir o reposar de la carne, o sea, de que la gente se acuesta a dormir. No quiere decir que la gente no tiene que dormir. Cuando está hablando de decir, cuando dice, por tanto no durmamos como los demás, está hablando de que hay mucho pueblo de Dios dormido. Amén. Mucho pueblo dormido, dije. Gente que está durmiendo, no están durmiendo, dijo la hermana. Dijo, están roncando, dijo. Fíjese, hermano. Y el único ruido que se oye son los ronquidos. No es que anden trabajando para Dios, sino que es los ronquidos los que está haciendo ruido. Dice la palabra, por tanto, oiga, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sino velemos y seamos sobrios. Hoy en día hay muchas radios, hermano, muchos canales de televisión que están predicando la palabra de Dios, y yo le doy gracias a Dios porque ciertamente es un medio muy bueno. Amén. Que la radio predique, que la tele predique, es muy bueno. Pero sin darnos cuenta, está arruinando a muchas congregaciones. ¿Sabía usted eso? Ahora los hermanos dicen, no ha llegado nadie por la radio, ¿verdad? O mire cuánta gente está llegando por la radio, cuánta gente está llegando por la televisión. Y gloria a Dios que la gente está llegando. Pero Dios, hermano, se está dando cuenta de un problema que la gente no se da cuenta de ese problema. Cada vez hay más hermanos durmiendo. Cada vez hay hermanos que están roncando en la iglesia. Usted dirá, ¿cómo que estamos durmiendo, hermano? ¿Cómo que estamos roncando? Sí, porque anteriormente no existían todo ese montón de canales que ahora hay, cristianos. Si usted se recuerda, 10 años para atrás no había todo ese montón de radios cristianas que ahora hay. Y ahora, hermano, si usted no le gusta una radio, usted solo le hace así, mire, pss, la cambia. Y esta tampoco me gusta porque ahí está ese hombre hablando de eso, y tampoco, y paz, la quita. Se da el lujo de cambiar la radio y poner la que a usted le guste, la que a usted le guste. Y escuche esto. Es algo que pareciera que es una tremenda bendición, porque sí es una bendición que estamos predicando. Pero si nos damos cuenta, sin darnos cuenta, estamos cayendo en un profundo sueño. La Biblia nos dice, por tanto, no durmamos como los demás duermen. Mire esto, amados hermanos. Estamos atenidos a que la radio predique por nosotros. Estamos atenidos al que el pastor haga lo que usted tiene que hacer. No, que el pastor que ponga el programa y ahí que Dios lo ayude. Hermano, mire, le voy a decir una cosa. Nosotros necesitamos despertar. Así como nosotros, hay muchísimas iglesias que están dormidas. Están esperanzadas a que por ahí alguien haga algo para la obra, y nosotros deberíamos de hacer lo que deberíamos de hacer. O sea, predicar la palabra, ganar almas para Cristo, llevar el mensaje, que no lo estamos haciendo. Hermano, nosotros deberíamos de tener, al igual que muchas iglesias que van a oír este mensaje, grupos de evangelismos donde todas las hermanas se pongan de acuerdo. Hermanas, usted sale un grupo un día, yo salgo el otro día, y el otro día, y el otro día. Los hermanos de la misma manera, los jóvenes de la misma manera, porque de esa forma estaríamos ganando almas para Cristo. Pero a mí me da una tristeza de ver el carrerío allá afuera, que cualquiera que pasa dice, ¿cómo ha de estar esa iglesia de llena? Y entran adentro y solo miran unos cuantos peloncitos. ¿Pero qué pasó? Y el carrerío que hay afuera. Sé que el hermano llegó a la iglesia, no llevo a mis hijos porque está muy frío hoy. No, tú no vayas, estás tosiendo mucho, te puedes enfermar más. Y yo voy solito, que al cabo con uno que vaya, es todo. Hermano, así estamos en estos tiempos. Así estamos en estos tiempos donde la gente, amados hermanos, estamos tan comoditos. Mire, si nos vamos a lo terrenal, uno busca unas almohadas que hasta se hunden las almohadas así. ¿Sí o no, hermano? Unos colchones que usted se, cuando usted se quita, queda el dibujo de donde estuvo acostado usted, hermano. Y qué ricos esos colchones, que usted nomás llega y mira la cama, como que la cama le hace así, mire. Y usted solo pasa y la queda viendo y hasta dice: quítenme la ropa que hay ahí. No me, la cama tiene que estar intacta. Hay que ponerle unas colchitas nuevas, hay que arreglarla y ponerle uno, lo que se mire más hermoso. Adornada tienen la cama las hermanas, porque ahí hay que descansar. Y hermano, y yo le iba a poner este tema: el despertador de Dios. Porque ahorita viene lo bueno. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen algún despertador en su casa? Levante la mano. A ver, ¿cuántos tienen un despertador en su casa? Levante la mano todo el que tenga un despertador. O en el celular o lo que sea. ¿Quién tiene un despertador? Está tranquilo uno, hermano, en la cama. Y dice: ¿a qué hora me voy a levantar? Entro a las 7, dice. Usted hace el horario. El freeway puede estar lleno. Me voy una media hora antes porque trabajo como a 10 minutos. Pero ¿qué tal si está lleno el freeway? Bueno, y hace, me voy a levantar. Empiezo a las 7. A las 6 voy a poner el despertador. Fíjese. Y pone uno el despertador, hermano. Y usted se acuesta tan tranquilo. Cuando de repente oye que le hacen ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. O como le suene, yo no sé cómo le sonará. El mío dice: get up, get up, get up. Una cancioncita le puse, porque si hubiera sido un hermano. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando usted está tan rico durmiendo y empieza ese despertador a hacer ruido, hermano, usted agarra, ve el despertador como que vio al diablo, hermano, como que vio un enemigo, y lo queda viendo al despertador y lo agarra y no haya cómo pagar ese despertador. Hermano, si le está haciendo un favor, lo está ayudando a despertarse. Pero ¿quién quiere que lo despierten, hermano? ¿A quién le gusta que le suene el despertador en la mañana, hermano? ¿Sabe qué hacen los hermanos? Ahí le voy. 10 minutos más. 10 minutos más. Ahorita, y hasta le puchan. Y solo cierra los ojos y ti, ti, ti. Y se queda usted: ¿qué pasó? Y esto si lo acabo de poner, hermano, 10 minutos, ¿eh? Se le fueron. Y dice usted: no, con 5 más 5, yo creo que con 5 más la hago, aunque salga corriendo, dice usted. Hermano, no se quiere despertar, no se quiere levantar en la mañana, hermano. Hermano, qué difícil es despertarse, hermano. Qué difícil, y peor cuando lo llegan a buscar, que le pitan pi, pi, pi, pi, pi, ahí abajo, cuando va a trabajar con alguien. Hermano, usted le quiere tirar un ladrillo desde arriba, hermano, para que se calle. ¿Por qué? Porque lo van a levantar. Nadie quiere que lo despierten, hermano. Y a mí, cuando yo estaba haciendo esta prédica, no fue ahorita, hace días, me dijo: Jonás, tú eres el despertador que yo tengo en la iglesia. Y yo sé que cuando tú predicas, tú despiertas a los dormidos. Y por eso es que te quieren hasta agarrar del pelo allá. Y los hermanos, porque cuando empiezan a despertar, nadie quiere despertar, hermano. Y cuando oyen que el mensaje los está despertando, ya no voy a la iglesia porque me despertaron. Se levantan bravos. Y aunque se vayan todos adormitados, pero ya te despertaste. Aunque te vayas para otro lado, ya te despertaste. Ya Dios te abrió el entendimiento. Ya aunque te quieras volver a dormir, ya no vas a poder. Porque la palabra de Dios es el despertador que Dios está usando para despertar al dormido. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Y sí, ahí está la alarma. Pip, pip, pip, pip. Y sabe, le voy a decir una cosa: la alarma no se va a apagar hasta que usted se levante. O se levante a arrancar el cordón que hasta se trae a la caja de donde está conectado, porque quiere hacer que ese animalito se calle, sea como sea, que calle en ese animalito. Yo me acuerdo que en la mañana, siempre que voy a dejar a los niños a la escuela, me dice mi esposa: apágame el despertador, por favor. Y le digo: pues, ¿y para qué lo pusimos? Apágamelo, hombre, solo bájale el botoncito que tiene. Ahí voy yo viendo el despertador también, hermano. Cállate. ¿Te callas o te callo? Y ¡zas! Le apago, hermano. Ahora fíjese esto, amados hermanos. Aunque nosotros queramos callar, la palabra de Dios no va a poderse callar. Aunque la gente quiere apagar este despertador que es la palabra, aunque la gente quiera cerrarle la boca a los cristianos y quiera apagar esta alarma que está prendida porque está a punto de venir Cristo por esta iglesia, alabado sea el nombre poderoso de Cristo, y alguien tiene que despertar al mundo, alguien tiene que despertar a este mundo, y el único que lo puede despertar se llama Jesús. El único que puede despertar al dormido se llama Cristo. Él es el único. Pero le traigo otra buena noticia. En la iglesia El Poder de Nazareno, el despertador es el pastor. Pero en su casa, el despertador tiene que ser usted. En su trabajo, el despertador tiene que ser usted. Mire, si todavía no lo han querido callar, si todavía no lo han querido hasta agarrar a golpes, si todavía no han querido agarrarlo del pelo en su trabajo, es porque no está despertando a nadie. Es porque no está despertando a nadie. Es más, ya te estás durmiendo tú también. Mano, usted es el despertador que Dios está usando en su trabajo. Usted es la despertadora que Dios está usando con sus hijos. Para eso Dios nos ha levantado, para que nosotros seamos esa alarma que suene cada vez que haya peligro. Suena la alarma, suena la alarma, suena el timbre, suena ese despertador, amados hermanos. Usted tiene que sonar a cada instante donde quiera que vaya. Tiene que sonar esa alarma. Tiene que la gente, hermano, agarrarlo a usted, que cuando lo ven como que están viendo a alguien, un enemigo. Y si lo andan de cachetito en el trabajo, si la, no, ella es mi mejor amiga, una gran mundana toda pintada, que solo cantando, yo no sé si cantan los Bukis todavía, fueron los últimos que yo oía cuando estaba mundano, hermano. Ahora fíjese, si todavía usted no anda, no la andan queriendo hasta agarrar del pelo en el trabajo por causa de Cristo, no por causa de otra cosa, amén, es porque usted no anda haciendo el trabajo de un despertador espiritual, amén, hermanos. La Biblia dice que donde Pablo llegaba, lo apedreaban, amados hermanos. Lo golpeaban, lo azotaban, le hacían de todo. ¿Por qué? Porque llegaba a hablar y a despertar, a hacer una alarma tremenda donde quiera que él vaya. Amén. ¿Y qué era lo que hacían con él? Lo querían matar, hermano, donde quiera. ¿Qué hace usted con su despertador en la mañana? Bueno, sí, porque usted sabe que tiene que comprar otro, si no lo hace pedazos, hermano, ¿verdad? Y muchos hasta por quererlo apagar se caen de la cama, y ahí es donde se despiertan bien. Amén, hermanos. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy me enseña a mí. A mí me dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, dice: por tanto, amén, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén, hermanos. Ahora, pareciera que esto, hermano, que estamos oyendo es algo sencillo, pero si se da cuenta tiene una gran verdad. Porque una iglesia que duerme es una iglesia que no hace ruido para nada. Escuche bien, preste atención. Cuando una iglesia está despierta, usted oye por todos lados donde usted vaya de que esa iglesia está haciendo algo. Amén. Ah, no, que allá en aquella iglesia algo está pasando. Mira que anuncian esta iglesia cada ratito. Mira que donde quiera oigo a ese pastor de esa iglesia. Oye, mira, ya ahora prendo la tele, hasta en la tele está saliendo ese hombre. Ahora ando en la calle, allá me lo encuentro. Y todo eso es porque está haciendo ruido la iglesia. Amén. Una iglesia despierta es como un niño despierto. ¿Cómo está eso, hermano? Yo no sé si usted tiene niños de 3 añitos, de 1 para 5 años, hermano. Hermano, qué relajo, no hace ruido, hace relajo el niño. Hermano, todo le bota, todo lo quiebra, todo lo quiere ver él. hace un ruido a donde quiera que va. Viene corriendo, llorando, o viene alegre y hace tanto ruido. ¿Y qué pasa cuando ese niño está dormido? Mire, hermano, usted oye una gran paz y dice: ¿y el niño dónde está? Pregunta: ¿dónde está el niño? ¿Cómo que el niño dónde está? Pues ahí está acostadito en la cama. No, pues es que no parece que estuviera, porque no se oye el ruido que hace todo el tiempo. Amén, hermanos. Lo que hace una criaturita, Dios nos da un ejemplo de un niño pequeño, hermano. Que mire, son unos terremotos los niños, hermano. No, hombre, terremoto y terremato. Tan pesados, hermano. Todo lo quieren tocar, todo lo quieren tocar. Les pica las manos, así andan, mire, con las dos manos haciéndole así. Y lo que miran, si vienen un niño ahorita aquí, le dejan el puro jarro. A estas flores se las deja pelonas, hermano. ¿Sí o no, hermano? Usted mete un niño a donde usted tiene algo bien acomodado, a la mesa, le jala el mantel, hermano, le bota los vasos allá de arriba, y usted, todo esto está caliente, y lo hace hasta allá. ¿Por qué lo hace hasta allá? Porque puede venir este niño. Este niño es travieso. Ahorita me dijo una hermana: hermano, yo quiero venir a la iglesia, pero no tenía pastillas para mi hijo. ¿Cómo está eso, hermano? No, pues es que hay que darle una pastilla para que esté en el culto, porque es imperactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahorita estuviera ese niño, anduviera brincando en todas las bancas de aquí, amado hermano, y anduviera subido en el púlpito, y la mamá detrás asustada detrás del niño. Pues de esos quiere Dios, hermano. De esos niños quiere Dios, que donde quiera se meten, que donde quiera quieren tocar, que donde quiera quieren hablar, que donde quiera gritan, que donde quieran hacen ruido, a donde quiera que vayan, hermano, están activos. No los pueden detener, no los pueden callar, no los pueden parar. Amén, hermanos. Ahora, fíjese, pero cuando descansa, cuando descansa la mamá, cuando el niño se duerme. ¿Sabe cuándo descansa el diablo, hermano? ¿Sabe cuándo descansa el diablo? Cuando la iglesia se duerme. Y el diablo: no, no, está bien dormida, shh, ni le hagas ruido. ¿Por qué? Están durmiendo, están tomando su siestecita. Hasta el pastor está roncando. Santo Dios. ¿Y por qué? Mira, ve, ¿quién sabe aquí en toda esta cuadra que aquí hay una iglesia? No, pues nadie. ¿Y quién sabe de que esta iglesia existe? No, pues nadie. ¿Y quién sabe dónde está ubicada esta iglesia? No, pues nadie. Entonces están dormidos, dice. No están haciendo nada para Dios. No están trabajando en nada. No están evangelizando alrededor. No hay nada que se oiga de esta congregación. Entonces para Satanás, lo que hace el diablo, le hace, hasta le dicen: duérmete, niño, duérmete ya. Fíjense, y ahí están los hermanos hasta con el dedo en la boca, bien dormiditos. No, hermano, no, hermano, este diablo hay que darle guerra, hermano. A este diablo hay que darle guerra, que se dé cuenta que la iglesia, el poder del Nazareno y cualquier otra iglesia que predica la palabra de Dios, no va a estar dormida, porque no es tiempo de estar durmiendo, ya es tiempo de levantarnos. ¿Cuántos creen que ya es tiempo de levantarnos, hermano? Romanos capítulo 13 versículo 11, no lo busque, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. Sí, hermano, ya es hora, porque ya es hora de levantarse. Eso es estar durmiendo, hermanos, como esas personas que, mire, hermano, todo les falta porque son las 10, 11 y están durmiendo. Hermano, ese es un espíritu. ¿Sabía usted eso, hermano? A mí por un tiempo ese espíritu me dominó feo. Yo me levantaba a las 8, andaba todo el día dormitado. Yo sentía que me faltaba algo, y eran las 2 horitas que me faltaban. Estaba acostumbrado a las 10, a las 11 de la mañana. Y, hermano, y como que el cuerpo se acostumbra. Usted se levanta unas 2, 3 horas antes del horario que usted se está acostumbrado. Como que el cuerpo anda ese día, hermano, que ni hacer nada quiere. Y en donde quiera los ojos se le andan cayendo, porque le faltaban esas 2 horitas. Le faltaba ese tiempo extra, amados hermanos. Que así como nosotros le decimos al despertador, no 10 minutos más, que así le dijéramos a Dios en el altar. No, ya me voy a levantar, pero no, otros 10 minutos más me quedo orando mejor. Otros 10 minutos, y ya cuando pasaron 10 minutos, no, otros 5 minutos más. Con 5 minutos más, ¿por qué no le dicen lo mismo a Dios? Que así como nos gusta estar en la cama, amados hermanos, así nos gustara estar en los altares, orando en la presencia del Dios de los cielos. Fuera algo diferente, fuera algo hermoso. A Dios le gusta ver a la iglesia activa, buscando hacer algo para Dios. Amén, hermanos. Sí, hermano, una cara de sueño que se le ve a los hermanos. El domingo en la mañana hasta los cheles traemos a los ojos aquí a los lados. ¿Qué es eso de cheles? Así le dicen en El Salvador, los salvadoreños me entienden. Y otro es una gran línea de baba. Mano, que ni la cara se... Mire, hay quien es tan perezoso que ni se lava la cara para irse al trabajo, hermano. Allá en nuestros países, hermano, los hombres solo le hacían así al pelo y ahí va el sombrero encima. Todos usando sombrero, pero no crea que les gustaba el sombrero. Lo que no les gustaba era peinarse. Sí, hermano. Hay gente así. ¿Usted cree que hay gente así, hermano? Hay gente que usa gorra. Unos porque son pelones y no quieren que le vean la pelona. Y otros por greñudos que no se quieren peinar. ¿Cierto? Sí, hermano. Mire, eso es. Mire, cuando uno, hermano, en la pereza, ¿sabe qué hacía yo antes? Yo antes solo le planchaba las camisas aquí enfrente, mire. Y para el culto, ¡ja! Bien trajeado, hermano. Como el traje usted no lo plancha, solo lo cuelga. Y bien planchadito aquí, hermano. Y por atrás todo arrugado, que parecía que de la vaca le había sacado del galillo en la camisa. Sí, así es el perezoso, hermano. Así es el perezoso, todo lo disimula. Viene aquí como que está muy activo. Sale a la iglesia, de la iglesia, hermano. ¿A quién evangeliza? Nadie. Amén. Oye, qué tremendo. Yo le voy a decir una cosa. No sé si usted cree lo que le digo, pero es tiempo de levantarse. Es tiempo de despertarse, hermano. Si ya tanto tiempo usted estuvo sin hacer nada para Cristo, ya deje la cama espiritual. Ya levántese en el nombre de Jesús de Nazaret y diga: Señor, es cierto, desde hoy ya no me acuesto espiritual. Desde hoy me levanto, desde hoy empiezo a trabajar en la obra de Dios. Desde hoy ya, Señor, ya estuvo, ya mucha cama, mucha cama. Recuerdo que una vez ese espíritu que me entró a mí, hermano, de levantarme a las 10, 11 de la mañana. Cuando usted, ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando usted está bien cómodo. Por ejemplo, a mí me pasó eso porque yo empecé a trabajar de manager de apartamentos, hermano. Yo era manager de apartamentos en Los Ángeles, California. Y antes de venir me tuve que entregar el edificio a otro hermano. Y yo recuerdo que como no pagaba renta, como yo, mi hermano, no tenía que pagar la renta y también me pagaban por ser manager. Entonces yo no tenía que preocuparme por ir a buscar trabajo. Pues me daban trabajo, me daban dinero y aparte de eso me pagaban la renta. ¿Sabe, hermano, que la comodidad me hizo de una forma que recuerdo que una vez me tocaban la puerta y yo puse un rótulo y dije: abierto de 10 en adelante. ¿Sí? Fíjese. Todavía de 10 en adelante. Y yo decía: que molesta esta gente. Venían a tocar a las 6, a las 7, a las 8. Se tapó la tina. Mire que aquello está tirando agua. Y que esto no sé qué. Y yo, hermano, yo enojado. Porque me iban a tocar a las 8, a las 9 de la mañana. Y tuve que sacar un rotulito que dijera: de 10 en adelante se atiende. O sea, fíjese lo que es la pereza. Dice la Biblia que la pereza hace caer al hombre en profundo sueño. El perezoso desea y nada alcanza, mas el diligente, dice, ese será prosperado. Porque el perezoso se cansa hasta de llevar la comida a la boca, hasta de eso se cansa, hermano. Y la Biblia condena la pereza, hasta le pone el ejemplo de la hormiga y le dice: mira la hormiga, oh perezoso, le dice. Porque hay hermanos perezosos, no vienen a la iglesia y pueden venir. Yo le digo: hermana, y su esposo, ahí está tirado en un mueble, hermano. hermana, ¿y su esposo por qué no ha venido? Es un haragán. Y no los volteo a ver porque por aquí andan unos. Allá vienen asomando la cabeza como la iguana los domingos. Híjole. Allá vienen asomándose. Allá a veces, ay hermano, vamos para el culto mirando bien. No, denle un aplauso al Señor, hermano. Porque ya me ando enojando, fíjese. Y a usted no le conviene verme enojado, hermano. Ahora le voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué lo detiene a usted de buscar de Dios? Mire, los domingos en la mañana, hermano. Mire, yo miro la iglesia. Ahora ya está llegando un poquito más, hermano. Pero mire, habían unos domingos que los contábamos con los dedos a los hermanos, ¿verdad? Y en la noche estábamos todos ahí, amén a su nombre. Y todos gritando como que estaban bien llenos de Dios. Y digo, esto está como cuando yo me planchaba solo al frente, para que la gente viera que yo andaba bien planchadito, pero por dentro andaba bien arrugado. Hermanos, planchaditos los domingos y toda la semana arrugados. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Ya es tiempo de que se levante del sueño. Ya es tiempo de despertarse, dice la Biblia. La Biblia condena el sueño, hermano. Yo le puedo hablar toda la noche del sueño. ¿Y de qué me puede hablar? Le puedo hablar de las 10 vírgenes. Que 5 insensatas y 5 prudentes, 5 cabeceaban. Le puedo hablar de Sansón, hermano. Que Sansón en las piernas se le durmió a Dalila y hasta pelón lo dejaron, hermano. Le puedo hablar de Itico, aquel que se le cayó a Pablo cuando estaba predicando y que el sueño lo venció, dice, y se cayó de una ventana y lo agarraron muerto. Le puedo hablar de Jonás, cuando estaba Jonás en el barco que se estaba despedazando y despedazando del barco y aquel durmiendo. Y le dice, ¿tú duermes? Oiga lo que le preguntaron. ¿Duermes tú viendo que se está cayendo el barco? Y hay quien duerme viendo que se le está cayendo el matrimonio, viendo que se le está cayendo la casa, viendo que se le está cayendo la iglesia y durmiendo todavía. No, mi hermano, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo de soltar la cobija. Es tiempo de despegarnos de la almohada. Es tiempo, amados hermanos, es tiempo. Es tiempo de soltarlo. Amén, hermanos. Fíjense que los hermanos, si en vez de bancas les pusiéramos camas, aquí se nos llenara. Venga, hermano, mire que tengo unos asientos que hasta se reclinan para atrás, mire. Uy, hermano, si así se me duerme con esas bancas. Qué barbaridad. En veces yo estoy predicando y miro unas bocas que se abren que parecen cocodrilos. Y yo volteo a ver al hermano cuando está haciéndole. Hermano, ¿y no se ha fijado usted? Usted habla así. Todos le empiezan a bostezar, todos. Míreme. ¿A poco no le dio ganas? A todos les da ganas de bostezar. Todos empiezan a bostezar. ¿Y por qué bosteza usted? Solo porque es que de verdad ganas, dicen los hermanos. De verdad ganas. Ve que el otro está abriendo la boca, ella también la quiere abrir. Ve que el otro tiene la bocota abierta. Mire, hermano, para predicar abra la boca, no para estar durmiendo. Si va a abrir la boca, que sea para gritar que Cristo viene pronto, que Cristo viene por su iglesia, que Cristo está a las puertas. Que abra la boca para algo bueno, hombre. Hay que abrir la boca para algo bueno. ¿Sabe qué da ganas? De bajarse y con 1 metro medirle cuánto la abre. Ya que está ahí, usted póngale, cuando mire que el hermano está bostezando, pásele el sobre de la ofrenda y páselo por la lengua. Aproveche la boca abierta del otro. Dice, de una vez. Amados hermanos, ¿qué es eso de estar abostezando en los cultos, hermano? ¿Qué es eso de estar abostezando? ¿Y por qué no abosteza cuando está viendo la novela? ¿Por qué no abosteza cuando está clavado viendo la película? ¿Por qué no abosteza cuando está pegada en el celular chismeando de los hermanos? Pero no sea la cosa de Dios. Amados hermanos, yo le voy a decir una cosa. La iglesia no tiene que estar durmiendo. La iglesia tiene que estar despierta, porque Cristo viene pronto, amados hermanos. Y la iglesia que está despierta se irá con Cristo, y los que estén dormidos se quedarán dormidos. Yo conocí un viejito que se subió una vez a un autobús y solo se subió y se dobló tantito. al rato abre los ojos y empieza a ver por la ventana y no conocía nada por donde pasaba. Y cuando voltea a ver, ya andaba en otra colonia. Y se despierta bien bravo y le dice al chofer: ¡Ey! Le dice: ¡No se fija usted! Ya me pasó de donde iba. Y dice: voy a regañar al del. ¿Y por qué no me dijo? ¿Por qué no me despertó? Y le dice el del autobús: y yo, ¿por qué tengo que despertarlo? Si usted es el que sabe para dónde va, ¿por qué se duerme? Si usted se duerme, no se lo van a llevar para el cielo, se lo van a llevar para el infierno. Este bus va para el cielo. No se me vaya a dormir, porque no va a aparecer en el cielo, va a aparecer en el infierno, amados hermanos. Y yo no quiero que la iglesia se duerma en el camino. No podemos dormirnos. No se puede estar durmiendo cuando Dios quiere que velemos. La Biblia dice: velad. Estén durmiendo, hombre. Toda la noche podemos hablar del dormir. Acuérdese de Pedro, Juan y Jacobo, cuando los llevó el Señor allá. Amén, hermanos. Dice que los puso a orar y a dormir se fueron. Ya que es tremendo. Yo estaba una vez, hermano, en una vigilia. Y el pastor dijo estas palabras. Bueno, no fue el pastor, fue el hermano que estaba predicando. Dijo: hermanos, pasen todos. Vamos a orar. Todos pasen, todos. Y pasó un hermano que se llamaba Efraín. Y ese hermano vino, pasó y se miró que iba a orar, todos orando. Cuando estábamos, Señor, gracias. Cuando empezó esto, mire. Todo, en la vigilia, hermano, como a la 1 o 2 de la mañana. Y todos solo se reían y haciendo fuerza para no reírse. Y por último terminamos de orar. Le hicimos una rueda al hermanito Efraín. Y todavía le decía. Terminamos de orar y le seguía en la durmia. Le seguía, hermano, porque a la durmia hasta horas extra le metemos, hermano. Una vez salió este hombre que se llama Capulina en una película y fue a buscar trabajo. ¿Y sabe de qué halló trabajo ese hombre? Estaban vendiendo unas camas ahí y le dijeron: cuéstese ahí y haga como que está dormido. No, hombre, ¿qué haga? Se durmió. Y el hombre decía: en pleno sol, miren qué camas tan ricas, miren, en pleno sol y todo. Y este hombre no se levanta. Y todos decían: yo quiero una cama de esas, porque creían que era buena la cama para dormir. Era el perezoso que estaba ahí acostado. Y todavía, hermano, terminó el trabajo, se vendieron todas las camas. Llegó a la casa el hombre y se hincó, se persinó y se acostó, porque venía cansado del trabajo. ¿Cómo la ve? Venía cansado de estar durmiendo. Hermano, nosotros todavía queremos seguirla en la dormida, hermano. Mire, no se puede. Diga conmigo: no se puede estar durmiendo. Dios no quiere dormilones. Fíjese, hermano, cuando usted maneja y en la carretera, nomás cierra los ojitos, así viene con que se quiere dormir en la carretera, hermano. ¿Sabe que le han puesto una que le hace porque se le va el sueño a uno? ¿Sabe por qué? Porque a mucha gente se duerme en el camino, hermano. ¿Y qué pasan los grandes accidentes? ¿Por qué cree que hay muchos hermanos que tienen tantos problemas? ¿Por qué cree que hay muchos hermanos que... ¿A cuánto les está hablando Dios, hermano? ¿Y por qué se andan durmiendo? En el camino de Dios no se puede estar durmiendo. En el camino de Dios no se puede estar durmiendo. Porque va a pasar un accidente en el camino. Si al rato apareces, hermano, ¿y qué le pasó, hermano? Es que me caí por ahí. ¿Por qué se cayó? Porque me dormí en el camino. Porque me dormí, no alcancé a llegar. Amados hermanos, hoy Dios nos ha puesto esta alarma espiritual. Cuando la alarma de Dios está sonando, porque yo creo que en esta noche la alarma de Dios está sonando. Yo creo que la alarma de Dios está encendida, sonando fuertemente, y hay mucho dormilón que se va a despertar. Ojalá usted, hermano dormilón, que me esté escuchando, que está bien dormidote y le están robando la familia, le están robando los hijos, le están robando la casa, le están robando todo por estar de dormilón, por estar durmiendo. Amados hermanos, yo le voy a decir una cosa. En el camino de Dios, ciertamente, espiritualmente hablando, esto es espiritual, el que es espiritual lo entiende. Cuando hablamos de dormilón, no estamos hablando de gente que duerme, hermano. Estamos hablando de personas que se duermen espiritualmente. Fíjese que había un hombre tan dormilón que esa noche le robaron hasta los perros. Dice, hermano, lo que es el sueño, cómo pega gente que hasta usted se le pasa encima de la cama y no se despierta, hermano. Hay gente que solo se sienta en la cama y en lo que va para se duerme en el aire. Otros están platicando con usted y en la plática se empiezan a dormir. Y usted, a mí me ha tocado hablar con hermanos que estoy hablando con ellos cuando de repente están bien dobladitos. Y digo, hermano, pues si estamos platicando ahorita, hasta me contestaba. ¿Cómo fue que se durmió? Hermano, qué barbaridad. ¿Por qué es ese sueño tan pesado? Allá en Honduras llueve mucho, hermano, llueve. Y sabe una cosa, hermano, yo recuerdo que en una, bueno, una no muchas ocasiones, cuando yo despertaba, abría los ojos, todos los zapatos andaban flotando en la casa. Porque el agua llovía tanto, hermano, allá en nuestros países, que se metía por las puertas. Y mire, todos los zapatos flotando. Y yo solo oía que decía mi mamá: Jonás, Jonás, levántese, nos estamos hundiendo. Híjole. Mire, se van a ahogar los niños. Ya casi llegaba al marco de la cama, hermano, y nosotros durmiendo. Porque como hasta lo arrulla el ruido de la lluvia, ¿verdad, hermano? Oiga, hermano, hasta qué delicioso, ¿verdad, hermano? Hermano, y es que el diablo hasta lo arrulla a usted también, hermano. ¿Y cómo lo arrulla? Yo no sé, con tantas cosas que le pone el diablo, hermano. Arrullado lo tiene. Fíjese, yo aquí le voy a terminar. Aunque hay más escrituras que traigo por aquí, hermano, pero se las voy a dejar para otro día. ¿Sabe que el dormir es un espíritu malo? ¿Quiere que le voy a decir una gran verdad? Me la va a entender, ojalá. ¿No le ha pegado un sueño, pero maligno, en medio del culto alguna vez, hermano? Que este es... ¡Ay! Y lo peor de todo es que este pastor solo a mí me mira cuando está predicando. Y este está con los ojos. Nomás dice que el pastor voltea para otro lado y cierra los ojos. Y cuando voltea a ver de vuelta, ya los abre de vuelta. Y hermano, se está durmiendo. Yo me acuerdo que yo decía, no. Y fíjese que solo fue un tiempo. Escuche, escuche. Escuche, hermano, y yo me levantaba y yo iba al baño y le hacía y me cacheteaba duro en el baño, hermano, y me echaba agua y me restregaba hasta abría los ojos y me los limpiaba y venía y me volvía a sentar. Ahorita se me quita. Y ahí estaba yo cuando de repente otra vez, hermano, no podía parar el sueño. Y decía, ¿y este sueño de dónde me hace? Si ni desvelado ando. Todavía cuando uno anda desvelado, pero o cansado del trabajo, pero ni cansado andaba. Y un sueño, ¿no le ha pegado ese sueño a usted, hermano? ¿Alguna vez? ¿A quién le ha pegado ese sueño, hermano? Y no lo puede contener, no se puede. No se puede. Usted está batallando, algo está sucediendo. Yo me pellizcaba duro para que no me durmiera. Y siempre el sueño. Recuerdo que una vez, como la iglesia era grandota, eran 5,000 en ese tiempo, el pastor andaba así, mire, salía él y se metía entre los pasillos y andaba predicando. Y entonces cuando él pasaba, pues yo estaba sentado aquí y pues yo sabía que él iba a dar la vuelta por allá. Entonces dije, en lo que él anda por allá, yo me echo un sueñito ahorita. Y ahí andaba y el pastor predicando y yo, ay, qué sueño, hermano. Y allá estaba, yo no sé ni a qué horas, como le digo yo, que cuando uno está dormido no siente el tiempo. Cuando de repente estaba el pastor predicando enfrente de mí y abro los ojos yo como que nada pasó. Uy, hermano. Y ministro yo, hermano. Ministro, ese es el problema. Que, ¿cómo es posible? Dice, yo mire, dije yo, ahorita va a dar la vuelta por ahí, como estaba grande la cosa. Dije, ahorita, cuando de repente, como que por molestar, se me paró enfrente y me quedaba viendo, fíjate, predicando. Y como quien dice, ¿a qué hora se despierta este? Y yo, pero yo dándole duro al párpado, hermano, pero con ganas. Y sabe una cosa, hermano. Y yo dije, yo entendí que no era un sueño normal. ¿Sabía eso? Ese no era un sueño normal. yo me recordaba de unas caricaturas donde se miraba de que había un animalito y que venía un como diablito y llegaba con una bolsa de sueño según, y le agarraba el párpado y le hacía ¡paz! Y después le agarraba el otro párpado y ¡paz! Y le hacía al gato ¡pim! ¡Pum! Se le dormían los dos ojos y ya salía el gatito y venía el angelito según, ¿verdad?, en las caricaturas. ¡Vete! Y le hacía y lo sacaba y se iba. Y el angelito va a despertar aquel día, que él no se despertaba con nada. Y yo decía, yo, algo así me está pasando, decía yo. Yo ese diablito, hermano, y no me vaya a decir que no. Porque nomás sale del culto y se le va el sueño. ¿No se ha fijado usted eso? Nomás sale del culto y son las 2, 3 de la mañana y parece búho con los ojos abiertos. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí en la casa no me duermo? ¿Por qué? Mira, te echaste una película, te echaste la segunda, la tercera, y estás a las 3 de la mañana y no te puedes dormir. ¿Sabe qué dicen los hermanos? Ya sé qué es lo que me duerme de volada, dice. ¿Sabe qué es? No, ¿qué dijo? A ver, una predicación del hermano Jonás. No. Voy a leer un ratito la Biblia, dicen. Así dicen. Así dicen, hermano. Voy a leer un ratito la Biblia y eso me va a dar un sueño. Como dijo un predicador, los hermanos tienen tanta paz que hasta en la iglesia se duermen. Mire, la paz, hermano, cuando habla de paz de Cristo no significa que estar dormido. Hablando de paz de Cristo es tener confianza, paz en Dios, que Dios hará, resolverá el problema. Pero no quiere decir que, ay, mi hermano, que tengo una paz de Dios tan grande que no me puedo levantar los domingos en la mañana, hermano. Porque la paz de Dios me ha llenado. ¿Cuál me ha llenado? Es el diablo que lo tiene dormido, hermano. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo cuando andaba en los bailes a las 3 de la mañana no le pegaba sueño? A veces que uno fue a los bailes usted. ¿Cómo que cuando andaba allá estirando los pies, que andaba unos brincos que hacía? Peor los mexicanos, con todo respeto. Se echaban una quebradita. ¿Se acuerdan cuando la mentada quebradita, hermano? Tiraban a la mujer hasta le hacían así. Y la mujer dando vueltas en el aire, se ponían a platicar ahí toda la cosa. Y después venía la mujer y ya la agarraban. Y se vi qué tremendo. Y cuando las andaban brincando y todas las cosas, ahí no andaban con sueño. ¿Qué dicen las hermanas hoy? Vámonos, porque el niño está cansado y tiene que ir a la escuela mañana temprano. Allá va el niño a jugar celular, Nintendo y lo que sea. Y es la 1 de la mañana. Ya váyanse a dormir, ya váyanse a dormir. Y le dice, niño, ahorita no, estoy ocupado, estoy jugando. Y dice, hermano, y no que se lo quería llevar corriendo. Pura mentira, hermano. Lo que pasa es que se quería ir. El sueño espiritual hace eso. Amén, hermanos. Mire, si yo le digo una cosa, amados hermanos, que cuando uno está dormido, a mí en la mañana, mi abuela, porque yo me crié con mi abuela nos iba a decir, mire, Jonacito, mi hijo, levántese, ya hay que ir a la escuela. Ay, le ahorita voy, abuela. Y se iba mi abuela. Después venía y solo se oía ¡pla! Mire, brincaba de la cama yo, hermano. Y a ponerme los zapatos rápido. Mire, ¡pla! A las buenas el Señor nos habla. Mijo, despiértese, hay que ir a evangelizar. Despiértese, mijo, hay que ir a hablarle a la gente que está perdida allá afuera. Vamos, vamos. No, Señor, ahorita al ratito voy. Al ratito viene y te pega un cinchazo espiritual, hermano. Y ahí está brincando. Hoy sí voy. Porque cuando están enfermos la gente, hasta le dice, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú sanas a mi hijo, Señor, hoy sí voy a evangelizar. ¿Por qué necesitaste un cinchazo, hombre? ¿Por qué no obedeciste a la primera llamada? ¿Sabes que ahorita yo te vengo a despertar y te digo que Dios dice que trabajes para Él? Dios dice que hay que levantarnos a servir a Dios. Que necesitas despertarte a trabajar para Dios. Ya te avisé. Después va a venir Dios con un cincho. Dios va a venir con un tremendo leño y te va a pegar un garrotazo. Ahora, porque a la buena, hermano, miren, mi abuelita linda, que Dios me la bendiga, me decía, Jonacito, qué buena abuela tenía yo. Mi hijo, levántese, mi hijo, ya es hora de irse a la escuela. Sí, abuelita, ahorita voy. Ese ahorita voy, hasta que me levantaban con un cinchazo. Así pasa. Mire, si tú no quieres servir a Dios, si no quieres trabajar para Dios, no hay problema. Pero Dios te está diciendo por las buenas que te pongas a hacer algo en la obra de Dios. Ahora, si no quieres por la buena, bueno, pues por la mala, pero vas a hacer caso. Amén. Vamos a hacer caso. Porque esto es lo que Dios me dijo. Tú eres la alarma que yo tengo en la iglesia. Tú eres la alarma que estás despertando esa bola de dormilones que tienes en la iglesia. Mira, hermano, una bola de dormilones, hermano. Mire, aquí se puso un hermano a vender cobijas. Rico se estaba haciendo. ¿Por qué no vino a vender escobas? Nadie le hubiera comprado, hermano. Hubiera venido a vender mapeadores, nadie le compra. Se muere el hambre ese hombre. Se muere el hambre. ¿Pero qué vendió? Cobijas. Fila hacíamos todo. Hasta yo le compré 12, hermano. Hasta yo le compré. Allá las tengo. Cada vez que las miro me acuerdo del hermano. Mira, sí. ¿Por qué, hermano? Usted venda algo que le diga, mire, qué rico se duerme con esta. Hermano, si lo uno, la gente lo que quiere es dormir rico. Yo voy a buscar una iglesia donde no me manden a evangelizar, dicen los hermanos. Donde el pastor no nos ponga a orar tanto. Donde el pastor no nos ande invitando a hacer vigilias. Yo quiero una iglesia de esas donde solo hay que venir unas 2-3 horitas y bien despachado, vámonos. No, hermano. Dios bendiga a los pastores que están poniendo a orar a los hermanos. Dios bendiga a los pastores que están poniendo a hacer vigilias a los hermanos. Dios bendiga a los hermanos pastores que están yendo a evangelizar con todos los miembros. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios me los bendiga a esos pastores que están despertando a la iglesia. Sí, hermanos, es tiempo de despertar. Y hasta aquí lo dejo. Porque el que sabe entender la voz de Dios, la entiende. Amén, hermanos. Y también que la garganta ya no me da. Pero pónganse de pie, amados hermanos. Y démele un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué? Venga aquí al altar. ¿Qué dijo? Desde aquí, hermano, de aquí. No, ¿cuál? Véngase al altar. Y el que no venga, pues tráiganle una cobijita y una almohada y póngasela ahí, hermano. No quiere levantarse. Aquí, hermano, vamos a buscar el rostro de Dios. Esta es la hora de levantarnos del sueño. Levántese de ese sueño, hermanos. Ese sueño que no lo deja buscar de Dios. Ese sueño que lo mantiene allá. Ay, no quiero leer la Biblia, pues tengo sueño. Ay, no quiero ir al culto, pues tengo sueño. Ay, no quiero leer la Biblia, pues tengo sueño. No quiero ayunar, pues tengo sueño. Todo no quieres, no quieres. ¿Por qué? Porque tienes sueño. Hermano, el perezoso dice, ay, no quiero ir a la escuela, dice. Ay, no quiero trabajar hoy. Ay, no quiero levantarme. Quiero quedarme en la cama. Ay, dicen uno, hoy dormí tan rico que me levanté hasta las 11 de la mañana. Qué rico dormí. Mano, qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza que lo vayan a buscar a uno y sean las 9, 10 de la mañana. Y el pastor, ¿dónde está? Durmiendo. Qué vergüenza. ¿Y dónde está el hermano? Durmiendo, hermano, todavía. No, mi hermanito. Usted no, que no lo vaya a buscar Dios. ¿Y dónde está el hermano? Pues durmiendo, Señor. Y los ángeles, Dios le pregunta a los ángeles, ¿y dónde está la hermana aquella? Está dormida todavía, Señor. Pero ¿cómo que está dormida si ya le sonó la alarma del hermano Jonás, pero no la despertó? Tenía un sueño tan profundo que no la pudo despertar. No, hermanito, hoy Dios te quiere despertar. Hoy Dios te quiere levantar. Hoy Dios quiere despertarnos a todos. A usted que me está oyendo en este lugar. Y a aquellos que me van a oír a través de la radio. Despiértate, dice el Señor. Levántate. ¿No ves a la hormiga perezoso? Que no teniendo capitán ni gobernador, va y busca la comida en verano. Y cuando llega el invierno, tiene todo en la mano. Por eso en esta noche yo le pido a Dios con todo mi corazón que usted haya entendido esta palabra. Muchos se congregan, pero solo para entretenerse. Porque muchos van a la iglesia nomás motivados porque llegó un predicador nuevo. Porque hoy va a cantar un cantante conocido. Hoy viene ese cantante que tanto me gusta. o vamos a la iglesia porque hoy van a tener un cumpleaños, una boda, un convivio. Y amados hermanos, los demás días nada te motiva a buscar de Dios. Que no vengas motivado por un cantante o una boda o un cumpleaños, que vengas motivado por el Espíritu a buscar la presencia de Dios. A buscar la presencia de Dios. Que lo que te motive no sea un evento, sino que sea la presencia de Dios, que andas en búsqueda de la presencia de Dios. Ahora, hermano, la gente dice estas palabras: no, hombre, para que se mueva el Espíritu hay que invitar a aquel predicador que corre cuando predica, que grita como cuando un marrano lo están matando, hermano, y la gente cree que esa es la presencia de Dios.